Hola, me llamo Pedro Antonio. Hola, Elena, ¿ahí dónde has ido? Número 35. Y estamos con un profesor que se llama. Hola, yo me llamo Pablo. Y no va a saber los contenidos. Bueno, pues hoy vamos a hablar en este programa 35 de la sexta temporada de el taller de arte y de cuadros con Isabel. Paz nos va a hablar sobre su clase de pintura. Vamos a hablar un poquito de las actividades de ocio. Ana nos va a hablar sobre su cumpleaños. Paco sobre su sobrino. Pedro ahora después nos contará sobre un disco de éxitos que tiene. Y vamos a hablar un poquillo de cine. ¿Qué géneros nos gustan más? Si nos gustan más las pelis de miedo, las comedias. Vamos a hablar también del Señor de los Anillos, de una película de miedo en 3D hecha en España, de cine de barrio y luego Lorena va a hablarnos de una música que le gusta. Así que, ¿os parece bien? Sí. Sí. Pues comienza la radio. Ha sido. Sonido. Hola, me llamo José Luis. Hola, me llamo Bici. Me llamo Diego. Yo me llamo Jesuado. Estamos en el taller de pintura con Isa. Que ha hecho detalles de pintura, han dado un vaso de plástico con pincel, con pintura. Y la pintura sirve para coger las tijeras y más recortar son pantalones de corto, más cortar y más pegar hacer los cuadros para los padres. Yo estuve pegando el recuerdo. Macarones y yo. Macarones lo estábamos pegando y también hemos pegado una camiseta de esa corta y también con cosas de esa pequeña le hemos lornado por todo el cuarto. Yo. ¿Qué hiciste en tu cuarto? Cuidado, mira, ve y así, alto, alta, así. Bien, que yo he pegado de en la tela. De también de hoyos de papel, de también en la tela, de también también de y que y también de amistad yo. ¿Esto luego lo vais a pintar o qué? Puede ser que sí. ¿Con qué colores? Por los colores. Cuando dice la profesora, cuando dice ella, un color amarillo, rojo, blanco, negro, los colores están muy chulos. ¿Qué más cosas habéis hecho con Isabel? Con Isa, pues estamos ahí trabajando con ella. Ellas lo ponen un poco las radios de música. Estamos bien más a gusto. Hemos dibujado lo que hemos pedido a los llegues y también y también dibujé yo mi mano y también dibujé muchas cosas. Y Yo, mira. Y venga a papá. Y ¿Te lo va después. a regalar a tu padre? Ve, sí. Y yo también. Que yo lo he visto. La misma de. La misma de. Que echa su adecuado. Y de también. De cuestiones de música. Bueno, ¿os gusta el taller? Y en caso de, si os gusta, decime por qué. Sí, me gusta el taller. ¿Por qué? Que todos los lunes estaba trabajando con Isa por la tarde. A mí me gustan mucho los cuadros. Y los lunes estamos con Isa. Dios mío, cortáis a Ángel Ludi. Pero porque te gusta el taller, Estáis sí. ¿por qué te gusta? Con Ángel. ¿Te gusta trabajar? Estáis sí. ¿Te gusta pintar y todo eso? Estáis sí. ¿A ti qué te gusta más? ¿Dibujarlo con rotuladores, con cera, con pintura, pegar en el cuadro? Ah. ¿A ti qué te gusta? A pegar. Pegar en el cuadro. Sí. Y yo también. Que ya he hecho el cuadro, que ya he pintado, lo único que hice, porque lo quiero mucho. Bueno, chicos, ¿hay algo más que queráis decir? Yo sí. Isa, pues muchas gracias para traer un material, me ha dicho la Isa, y muchas gracias un montón a ella. Yo lo quiero a ella porque es mi profesora por la tarde que me quiere un montón. ¿Más pedido? No, una pregunta más. ¿El año que viene os gustaría que siguiese el taller este? Pues yo digo, yo estoy pensando, yo digo que sí. A mí también. Usted sí. Yo estoy pensando en lo que a dibujar de coche de Ferrari. ¿Pero a ti te gustaría el año que viene seguir con el taller este? Sí. Ok. Adiós. Adiós. Allá. Adiós a la posada al programa. Ponemos aquí a la silla. Ponemos agua para la altura. Bueno, me interesa y voy a preguntar a Pa. A ver, ¿qué hace en pintura? Estábamos de guajo en mi línea de fuego. Esa tiene galones y los galones la mamarina de esto llamé un montón de vistas con el guado. Bueno, ¿cómo se llama el profesor? Me guajo. ¿Cómo se llama las compañeras? Como esa, la Lore, Yere y los Lore y otra vez Abeba y a ver otra hija, la hija de Guago, de Guago y de Loya, muy hija de joven, hija de joven. Y la dos de la sala. qué día vas a pintura? Yo es mañana. La mañana ya fue y andé para tarde y para el almuerzo. Yo veo para pintura a las 5, a las 6 o 4, pero la pintura no está. ¿A qué hora? Yo veo los resumos. Yo veo. Escucha, escucha. ¿Eh? ¿A qué hora vas a pintura? Ay, ahora. A las 5, a las 5, a las 6 o 4. ¿Quién pintas? Yo lo invito por aguardo, que vive por esa lorita del aguardo. ¿Y qué te gusta pintar? Yo por aguardo, pues, el nube, el agua, la casa, está bonita. Mi mami va a ver el aguardo, está bonita, es mucha. ¿Con quién pintas? Con voces de guapo. ¿Cuáles son tus colores favoritos? ¿Tus colores? ¿Qué colores te gustan? El rojo, naranja, amarillo, azul, blanco, seguro, el iris, amarillo, y yo me malo y mira. ¿Te gustan las clases de pintura? Bueno, sí, me gusta todo, me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? Me gustaba la clase de guapo y me sale a la gente de guapo para café. Y bueno, yo lo que es cosa mía, que me voy a jugar esa mía, y mañana voy al cole, y también oficinario, y claro. ¿Te tienes que poner una bata para no marcharte? Ajá, con excusa. Me voy a la casa, me voy a excusa. ¿Te pones bata? No. ¿Para pintar o no? Sí, yo con bata y huevo. Y a mi amiga de otro mejor el veneno. Y ya tenía agujos, los agujos y los lazos, los amores de ella. ¿Has hecho muchos cuadros? Bueno, sí. Tengo mucho de aguado. Y a la casa mía hay más aguado. Tengo mucha. De mariposa, casco, casa, perdí, gallina, un toro. ¿Y hay algo más que quieras contarnos? Bueno, sí. Adiós, Juanjo. Si no eres tan guapo, le dejo a mí, gracias, y no me sabía con joven. Ella y Bolonia, me salí y me salí a la cena y gracias a mi pareja, un huevo. Adiós. Hola, me llamo Yoyo y voy a pintar ya a una compañera. Yo me llamo Gemma. Y mi mamá va a hacer mi primer de ocio. ¿A dónde fuimos? Lo fuimos a jugar a la bolera. ¿Dónde? Y fuimos a la verdad. Bueno, yo estuve jugando y la partida es fácil para la bolera. Pues jugaron bien y también los compañeros. ¿A quién juega ahí a la bolera? Pues yo jugué como Saturno y como... ¿Y con Inma? Y con Inma. Y también está Pablo Pérez. Es un gran jugador. Pablo Pérez es un buen jugador y lo tira bien la partida. ¿Qué me dices, sí? Sí. Pues fue voluntaria. Fue mucho, nosotros y la voluntaria. Y yo jugué, y yo me puse con Teresa, con Verónica, Eduardo y yo. Y yo con mi compañero, que me llamo Fernando, yo me he cogido con más felicidad y quedé bien pleno. ¿Y tú, Paula? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Ah, es un pleno? Pues el pleno sí. Sí, pleno sí hay. ¿Y lo último? ¿Hay algún merienda? No, yo creo que hay. ¿Y yo merendé? ¿Por qué merienda? Porque pedí y Coca-Cola. Y la gente tengo y compañera, es una merienda más pega para mí. Pues yo merendé un pez caliente, patata frita y una foto de agua. Pues luego de mi equipo compañero, nos fuimos a jugar a la bolera. Y yo tiré un pleno con más felicidad que yo llevo por dentro. ¿Y tú, Juan? Sí. ¿Y tú qué? ¿Has tirado? Ah, ¿qué he tirado? Pues he tirado un montón de veces. Mira, ¿qué son los zapatos para jugar a la rueda? ¿Es fácil? Yo, es fácil para mí, pero me quiné, porque me quiné, yo he vivido mucho hacer una técnica a la bola, porque, claro. Pues a mí la bola me encanta. Y los zapatos, ha puesto mi talla en 37. La talla es así. Nos fuimos Paula, tú, yo y ¿qué más? Isabelete. Isabelete más Irma, y me acuerdo de López, y Paula. ¿Y qué más vino? Ay, yo, compañero. ¿De qué más vino? Aparte de eso. Vino Pepi. Ya, pero aparte de Pepi, ¿qué más? Y a mí la murió de la fruta. Y falta una persona que no ha nombrado. José Luis no fue. Vamos a ver, fuimos Paula, tú, yo, Isabelete, Ima, Jonathan. También, Jonathan. ¿Y a mí? Te digo, Jonathan jugó bien, sin un fallo. ¿Eh? Sí. Adiós. Hasta el siguiente programa. Bueno, pues continuamos hablando un poquito de la bolera, ahora con chicos que también fueron a esta actividad, pero que están en otro grupo. ¿A quién tenemos por aquí? Bueno, chicos, contadme. He oído que el sábado tuvisteis salida de ocio, ¿verdad? Sí. ¿A dónde fuisteis? Al mono. ¿Dónde estaba la bolera? Tader. En Tader. Ok, ¿y quién te llevó al Tader, Jesualdo? Con mi madre. ¿Y a ti, Jorge? También. Uh-huh. ¿A qué hora quedasteis? ¿Por la mañana o por la tarde? Yo, en la tarde. Por la tarde, ¿no? ¿Os pusisteis guapo? Sí. ¿Qué ropa te pusiste? Ayer. ¿Pusiste pantalones? Sí. ¿De qué color? Azul. Ajá. ¿Y tú? De la vida. Bueno, a ver, contadme más cosas sobre la salida. Estuviste en la bolera, ¿verdad? ¿Tú con quién jugaste, Jorge? ¿Jugaste con Jesús, con Isabel? Era igual. Uh-huh. ¿Y tú? Yo ¿Lo pasasteis bien o qué? Sí. Jorge, he oído que eres muy bueno jugando a los bolos, ¿es verdad? ¿Es bueno jugando a los bolos? Sí. ¿Sí? ¿Vosotros habéis jugado otras veces a los bolos? Yo sí. Y, oye, ¿es verdad que hay que ponerse una cosita en los pies? Sí, los zapatos de azul. Ajá. ¿Son cómodos los zapatos o no? Sí. ¿Y jugar a los bolos es fácil o difícil? ¿Cómo es, Jorge? ¿Es fácil o difícil? ¿Difícil? Yo es fácil. ¿Vosotros tirasteis todos los bolos? ¿Habéis hecho un pleno? ¿Y tú? Yo tiro el bolo y yo tiro la canal. Uh-huh. ¿La pelota pesa mucho o no? No pesa. ¿De qué color era? ¿O no te acuerdas? Azul. Azul, rojo y amarillo. Ajá. ¿Y la bolera del Tader es grande o qué? Sí. Oye, ¿en algún momento paraste para retomar fuerza? ¿Para merendar o algo? Sí. ¿Pizza? Cuéntame, ¿de qué era tu pizza? Queso. ¿De queso? ¿Y tomaste algo más? Coca-Cola, Fanta, patata. Fanta, ¿no? ¿Y tú? Yo tengo un bolillo de perrito. ¿Perrito? Sí. Uh-huh. A ver, más cositas. ¿A qué hora vinieron a por vosotros? Con mi madre. ¿Vino tu madre? Sí. ¿A qué hora? A las 5. ¿Estuviste y entonces a gusto o qué? Sí. ¿Mm? Bueno. ¿A la próxima os vais también a jugar a la bolera o al cine? ¿Os apetece? Yo sí. ¿A ti te gusta irte de ocio, Jorge? No. ¿Te gusta o no? No. ¿Por qué? Pero si luego dicen que eres buenísimo jugando a los bolos. Ya. ¿No te gusta ganar? Sí. Ah, entonces un poquito sí que te gusta, ¿verdad? ¿Y a ti te gusta irte? Yo... Espera. ¿A ti por qué te gusta irte por ahí a jugar a los bolos, por ejemplo, Jesús? Me gusta. ¿Por qué? Porque me gusta los bolos y yo quiero es la Navidad. Uh-huh. Ok. ¿Algo más que queráis decir o nos despedimos? Adiós. Bueno, chicos, pues ha sido un placer. Hasta el próximo programa. Hola, me llamo Gemma y vamos a hablar sobre el cumpleaños de Ana. Yo soy Ana. ¿Cuánto has de cumplirte? 18 años. ¿Y qué te le ha dado? Pues me he comprado un finger skate, como si fuera un skate, pero en pequeño, para hacer trucos. Y una libreta de trompetas. ¿Te gusta eso, no? Me encanta, son los mejores del mundo. ¿Y cómo era la tarta? ¿Era grande o pequeña? Pues grande. ¿De qué sabor? ¿De qué sabor? Chocolate. ¿Y cuántas velas había? Pues había dos, porque había números 1 y 8. Ya. Era 18. 18. Y no sé, ¿qué más quieres que te pregunte? Pues lo que me gustaría hacer es pues salir por ahí de fiesta y con mi hermana, con sus amigas. Pero a celebrar tu cumpleaños, ¿no? Pues la verdad es que no celebré, me quedé en casa. No, no celebré. No. Lo celebraría en casa, ¿no? Lo celebró en casa. Sí, con todo. Entonces sí. ¿No? Sí. Y con los padres y con todo. Bueno, con mis padres y con mis dos hermanos. Ah, ¿y tu hermano qué te regaló? Mi hermano, pues mira, mi hermano, un finger skate, súper chulo. Y mi padre, como él sabe que me gusta los Beatles, pues me voy a hacer una libreta de los Beatles. ¿Y tu madre? Mi madre nada. Bastante. Es que sería de los dos. Ah. Lo de los Beatles sería de tu padre y de tu madre. Sí. Ah, ¿y tu madre? Mi hermana, pues nada. Nada. Bueno, sí. En realidad, el finger skate era de mi hermano y de mi hermana. De los dos, ¿no? Sí. Y luego ya, pues, mi hermano tiene un montón de finger skate, pues, me lo había regalado para mí. ¿Tu padre, no? Sí. ¿Y te ha gustado? Sí. ¿Y qué más dices? Pues, adiós. Espera. Ah. Y yo estuve toda la noche con el 20. ¿Con el 20? Sí, es que tengo 20. ¿Y con qué hablaste? Con mis amigos y con unos amigos de mi hermano. Ah, venga, vamos a pedirlo. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Paco Galera. Voy a hablar de mi sobrino Pedro. Es guapo, que tiene ojos azules con su madre, que se llama Cristina, que es mi hermana. A mi sobrino le gusta jugar al fútbol con la mano y también juega con su juguete este de que ya ha regalado unos amigos de mi padre y está ahí contento. ¿Tu sobrino es un niño, es un adolescente, es un bebé? Es dos cosas, es un bebé y un niño. Ok. ¿Y, ¿Y qué más nos puedes contar? ¿Qué cosas le gustan a tu sobrino? Por ejemplo, a ver a la tele. Y que le gusta mirar el Salamami. Que le gusta el presentador este de Jorge Javier Vázquez. Y también ve a unos dibujos. ¿Y sabe hablar? Un poco. ¿Qué sabe decir? Se dice papá, mamá y mi nombre no se dice. ¿Quién equipo es? Barcelona. ¡Ole! Sí. Bueno, Jesús, ¿a ti te gustan los niños pequeños? Sí. ¿Y te gustaría que le preguntásemos algo de su sobrino? Sí. ¿Qué le preguntamos? Porque me quiere mucho. Ah, pero ¿qué quieres que le preguntemos? ¿Tú, le preguntamos si su sobrino lo quiere mucho? Sí. Porque lo quiero mucho, quiero echar de menos, porque en mi casa que se queda noche que sea noche vieja y noche buena, que se queda a mi casa a cenar y también a dormir. Eso es lo que haré yo en casa de mis padres cuando tenga hijos. Se los dejaré ahí a los abuelos. Bici, tú que también tienes sobrino, ¿hay alguna cosa que le quieras preguntar a Paco? Yo tengo una sobrina. Tú que tienes una sobrina, ¿le quieres que le preguntemos algo? Vale. Venga, a ver. ¿Esto toma biberón? Sí. ¿Tiene pañales? Sí, mucho. ¿Cuántos pañales tiene? Pues yo creo que son 15 pañales, creo. ¿Y también tiene tobaica? Sí. ¿Qué ropa se suele poner tu sobrino? Ropa que se pone una camiseta este de manga larga, este de osito, uh-huh. Y los pantalones vaqueros y unos zapatos y también se pone muy un poco golfito. ¿Y eso? Porque siempre a mi sobrino que me coge a los pelos de mi cabeza. Qué sinvergüenza. Sí. Crío pequeño. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar o nos despedimos? Una cosa. A ver. Pedro, sobrino mío, que te quiero mucho, que te llevo siempre de mi corazón. Y una cosa, Pedro, que no digas mucho, o si no las mujeres, ya sabes. Adiós. Hola, me llamo Pedro Antonio y voy a dar un disco. Yo soy Elena y me voy a hacer un disco. El disco este, ¿qué te hace nada? No me ha dado, me lo compré mi padre porque como lleva mucha esa de María, pues lo compro cuando yo quiero comprar de la roja, lo voy a dar en el campo y el primero que tengo que pensar. Pues la, a mí me gusta la danza voodoo y la de Hong Kong, de la vez al morenito. Y el otro se llama música tocando. Sí, bueno, se llama todo éxito. ¿Y también tiene la desigualdad? Sí. Esa canción antes la, sonaba en el programa este del club de Chester. Y una más de Shakira o... Sí, hay una que va muy clara para varias cantantes. ¿Y la de Waka Waka, te gusta? Sí, aunque su mucha está tiene Shakira, parece otro cantante famoso. Ah, ¿y de Shakira? ¿No? La canción de Shakira, la salió Shakira. Muy bien, muy chula. Sale un tipo que me ha comido, ¿no? Sí. Y toma carita Shakira y el chico. Muy bien. ¿Te gusta cómo cantaría? Sí. Y la de Waka Waka, ¿qué canción es? La de Waka Waka, pero era la del mundial, ¿no? De fútbol. Sí. Ah. Oye, ¿aquí hay alguna canción que no te guste de las que hay? Ay, no te gusta. Que diga, esta no me gusta. La de... La que no me gusta son cuando... La... La de... Pues la de Topa no me gusta. ¿El Run Run no te gusta? Ok. Y de todas las canciones, ¿cuál es tu favorita? La han probado, la que le gusta mucho a su amigo. Ah, el de Cuyas. ¿Y Galoma? ¿Y Galoma? No. Adiós. Adiós, el próximo programa. A continuación, pasamos con una recomendación musical a cargo de una chica. Lorena. Lorena. ¿Qué música nos quiere recomendar? De Caima. ¿Qué es eso de Caima? Un grupo que sale unas canciones que me sean gunes. ¿A qué recuerda eso de Caima? Porque yo tengo una cinta grabada. ¿Y a qué se parecen? De Camila. ¿Se parecen a Camela? Sí, mucho. ¿Has visto alguna vez algún vídeo musical de Caima? No, todavía no. Ajá, eso tienes que mirarlo en YouTube. ¿Y has visto alguna imagen? Una imagen, pues sí. Ajá, ¿y qué son? ¿Chicos y chicas cantando? Sale un chico, una chica y otro chico y otra chica. Uh-huh. ¿Y tú sabes de dónde son? ¿Son de aquí de España? Sí, de España. Ajá. ¿Y qué tipo de canciones cantan? No te estoy diciendo que me cante una. Digo, vale. ¿Sobre qué cantan? ¿Cantan sobre el amor, sobre las peleas, sobre la música, sobre qué cantan? Del amor. Del amor. Uh-huh. ¿Y qué te gusta más, Camela o Caima? Caima. ¿Caima? Mm. ¿Y cómo conociste tú este grupo? Pues yo, desde ahora, porque la puse desde hoy, desde ayer, porque... que lo escuché y me gusta mucho. ¿Pero cómo los conociste? ¿Te lo enseñó tu padre, tu madre, algún familiar? ¿Lo has visto en la tele? ¿Lo has escuchado en la radio? En un familiar. ¿Quién? Mi tita Ani. ¿Y le gusta la musiquilla esa, no? Sí. Uh-huh. ¿Y te ha grabado el disco también? El disco no. ¿Entonces? Solo cinta. ¿Cinta? Ajá. Okay. ¿Y tú sabes cómo se llama el disco que han hecho? No. ¿O el nombre de las canciones te lo sabes? Sí, solo una. ¿Cómo se llama la canción? De ti, que me has hecho daño. De ti, que me has hecho daño. ¿Te atreverías a cantarnos un trocito pequeño de la canción? Sí. A ver, vamos a ver, vamos a hacernos una idea de qué va la música de Kaima. No está jugando de ti, porque yo estoy jugando de ti, me has hecho daño de ti. Evidentemente, el marco ahí de referencia parece que viene a la mente, es verdad, un poquito de Camela. Y además, tú como siempre has cantado ahí con ese toque de gitaneo que sí. Te mola esa música, ¿no? Sí, mucho. Y aparte de Camela y Kaima, ¿qué más música hay así de gitaneo parecido? De Kai. De Kai. Y los de Kai, esos son de Cádiz, supongo. Por sí. Eso tienen ese nombre. Sí. Pero esos son chicos, ¿no? Chicos solo. Solo chicos. Ahí sí. Ajá. Y es del estilo, ¿no? Del estilo. ¿Y cómo has conocido tú a Decay? Yo de escuchar y de ver la tele. Ah, eso sí que sale en qué canal, ¿en Sol Música o en los 40 Latinos? No, porque tengo dos discos. Uh-huh. Una vieja, una nueva. ¿Pero no has dicho que lo has visto en la tele? Sí. Entonces, ¿en qué canal salen de la tele? Porque ahora va a sacar otra nueva. Pero escucha mi pregunta, ¿en qué canal salen? ¿O no te acuerdas? Los 40 principales. Ah, vale, vale, si eso es lo que yo te estoy preguntando. ¿Y qué pasa, que ahora van a sacar otro disco? Sí. ¿Cómo te has enterado? Porque me lo ha dicho mi tita que me compre un disco de la nueva. O sea, que tu gran influencia para escuchar este tipo de música es tu tita, ¿no? Sí. Ok, ok. Porque me quiere mucho. Ya lo veo. Vaya tela. Bueno, bueno. Y a mi tito también. Pues me parece un buen momento para que le manden un saludo a tu tita. Vale. Y ya nos vayamos despidiendo. Tita, muchas gracias que dijiste la canción de todo de los de Decay, porque me gusta mucho. Un beso. Cine. Bueno, hoy vamos a empezar nuestra sección de cine de un modo un poco especial, y es que tenemos aquí bastante gente. Vamos a ver quién hay. Sí. ¿Cómo te llamas? Javier. ¿Quién más tenemos? Lara. Verónica. José Luis. Manolo. Teresa. Bueno, pues yo soy Pablo y ahora vamos a hablar, en vez de una película en concreto, quiero saber del grupo que hay aquí, cuál es el género cinematográfico que más os gusta. ¿Os gustan las pelis de dibujo? ¿Os gustan las pelis de acción? ¿Os gustan las películas de miedo? ¿Os gustan las películas de guerra? ¿De sí. vaquero? ¿De amor? Vamos a ver, me apetece que cada uno me diga qué tipo de películas le gusta más y por qué. A ver, por ejemplo, tenemos a Clara. Ven, Clara. El libro de la selva. A ti te gusta El libro de la selva, pero eso es una peli de dibujos, ¿verdad? A ti... recuerdo que muchas veces nos has hablado de otras películas de dibujos también, como Diana y el sapo. Y a ti te gustan las pelis de dibujos, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay, Diana y el sapo! ¿Por qué te gustan? ¡Ay, Diana y el sapo! ¿Por qué te gustan? ¿Es porque son divertidas o qué? ¡Diana, Diana! Pero... ¿por la rana? ¿Porque salen animales? ¿Por qué te gusta? ¡Mi rana! ¡El perro! O sea, que a ti el rollo de los animales en los dibujos te gusta, ¿verdad? Aparte de las películas de dibujos animados, ¿a ti te gustan, por ejemplo, las películas de amor? ¡Dios! Escucha, ¿te gustan las películas esas de amor o qué? ¡Ay! Diana, Sergio, hermana. Vemos que Clara es una gran fanática de las pelis de dibujo y no la podemos sacar de ahí. Vamos a ver qué piensan los demás. Verónica. A mí me gusta la colección de Harry Potter, que ya lo que yo ya lo he visto yo entera. Pero falta la segunda parte. Ok, eso, Harry Potter son películas de aventura fantásticas. Aparte de eso, ¿qué más películas te gustan? A mí me gusta la película de los Simpsons, que también la tengo. También está la de Crepúsculo y Diana y el Sapo, que también la tengo. También tengo la de pero no pienses en películas, piensa en género. ¿Te gustan de peleas, de acción, de miedo, de aventuras, de dibujo? Pues de peleas, digo, sí. ¿También te gustan de peleas? Sí. Ok. Bueno, vamos a ver quién tenemos por aquí. Otra chica. ¿Cómo te llamas? Teresa. Bueno, Teresa, cuéntanos tu género favorito, el tipo de películas que más te gustan. De amor. De amor. ¿Por qué te gustan las de amor? Porque están los chicos guapos. Ah, amiga. Claro. En las películas de amor salen chicos guapos. Y no son siempre iguales. Sí. Pero te gusta, ¿no? Sí. Por ejemplo, de amor, ¿cuál te gusta? Pierre Guzmán. Ajá, ok. Aparte de las de amor, ¿qué más películas te gustan? Ah, sí, era el cerebro de la fuga. ¿De la fuga? Sí. Bueno, aparte de eso, ¿qué más pelis te gustan? Por ejemplo, las de risa, ¿te gustan? También me gusta El Señor de los Anillos. Ah, leche, de risa nada. Aquí nos vamos a meter espadazos y a vivir aventuras fantásticas, ¿no? Sí. Ok. ¿Y a ti con quién te gusta ver las películas? Yo con mi madre. Con tu madre, ok. Bueno, José, cuéntanos un poco sobre tus gustos cinematográficos. Pues a mí me gusta la película de Toy Story. ¿Y qué más? A mí me gusta de amor, y también me gusta de Shrek, y también me gusta Los Increíbles, y también me gusta de hielo. O sea, mucho de dibujo y animación, ¿verdad? Sí. Oye, ¿a ti que te gusta mucho el tuning? ¿Has visto las de Too Fast, Too Furious? No lo he visto. Pues son 5 películas de coche, de tuning, de chicas, de pelea. Pues sí, yo creo que era por mi santo. Oye, pues no está mal, porque además el paquete con todas en DVD está muy barato. Manolo, a ver, ¿tu gusto en cine? Acción, guerra y de miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque son de las mejores películas. Por ejemplo, de acción. A ver. De acción. ¿Cómo se llama? De acción así. Como que no me sale ningún nombre ahora. No hace falta que sean nombres. Si sí. Es más la sensación. Por ejemplo, las de miedo. ¿Por qué te gusta? La de miedo me gustan porque sale sangre y te asusta un poco también. También porque, no sé, porque me molan y son divertidas. Por ejemplo, una que la he visto, una se llama, vamos a ver, Saw. No son muy buenas, pero me gusta. Destino Final, Viernes 13, la Matanza de Texas. Son de las películas que me gustan a mí. Okay. Oye, Vamos a ver a Javi qué tipo de pelis le gustan. Ven aquí, Javi. A ver, ¿qué películas te gustan a ti? Tú alguna vez nos has dicho que las de Harry Potter te encantan, ¿verdad? Me encanta. ¿Aventuras, magia? Sí, aventuras. ¿Qué más pelis te gustan a ti? A guerra, ¿sabes? ¿Las de guerra? Sí. Ajá. Contra ellos malos, vaya, a luchar. ¿Y con qué lucha? ¿Con espada? ¿Con ametralladora? Con espadas. Con espadas, sí. ¿No? ¿Tú has visto El Señor de los Anillos? Sí. ¿Y te gusta? Sí. Ajá. ¿Y qué más pelis te gustan? Sale brujas, monstruos, ¿también? ¿Es que a ti te gustan las pelis con monstruos? Claro. ¿Y las de miedo te gustan o no? No, me gusta. ¿Te gustan los monstruos que salen en la, como en El Señor de los Anillos, ¿no? Sí, sale. Vale, vale. ¿Las de amor te gustan? Sí, amor. Ajá. ¿Y las de dibujo? También. Ok, ok. Sí. Bueno, pues después de hacer un pequeño repaso a algunas películas que nos gustan, tenemos aquí, por ejemplo, a Verónica, que nos quiere decir algo más. Está también la película del Tintín. De Tintín. Aventuras, ¿verdad? Sí, es de la aventura del Tintín. Bueno, pues después de escuchar cuáles son un poco los géneros que más le gustan a nuestros chicos y chicas de este grupo, pues vamos a escuchar unos cuantos análisis de algunas películas. Comienza la sección de cine. Hola, buenas tardes. Me llamo Teresa y bienvenido a Nanado de Asido. Y vamos a ver El Señor de los Anillos. Buenas tardes, Teresa. Yo soy Pedro. Hola, mi amor, Edgar Vidal. Te comento, la película era una batalla. Se pierde el anillo, al principio sale Gollum. Quiere robar el anillo a Frodo. Y Sam era su amigo de Frodo. Había un volcán con fuego. Y Frodo y Sam, Gollum le sigue y le ata una cuerda al cuello porque se pone loco con el anillo. Se cambia la voz y mientras era joven se lo cuenta la historia del anillo. Transforma el bono, es mego, se pierde el pelo y los dientes, como pescado, bebe una cueva muy vieja y cuenta la historia de frente. De Frodo y Sam, y Gollum se tiene un peo. Y Gollum es malo o bueno, el volcán era grande. Frodo saca el anillo, delante estaba Frodo, atrás y estaba Gollum asaltado hacia adelante. Que tenía la mano quitada el anillo con la boca y morder un dedo a Frodo. Tenía la sangre en la mano y cuando se cae uno a fuego se quema el anillo, tenía poder. La final de la película, uno fue a su casa y Frodo con su tío Frodo. ¿El final de la película? Sí. ¿Desde cuándo se cuentan en así los finales de la película? ¿Tú no sabes que eso se llaman spoiler? Ya, ya, cortamos con lo del final. Vamos a ver qué tienen que decirnos los compañeros del Señor de los Anillos. Bueno, la película está bien hecha con actores y actrices que lo interpretan muy bien. Las escenas son diferentes en cada escena de la película. Bueno, la película es de lucha, de guerra, de acción, aventura. Tiene tres películas, tres. Somos la de La Comunidad de Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. A mí la que más me gustó fue la de Las Dos Torres, que me ha gustado muchísimo. Bueno, Pedro, ¿a ti qué ¿Cuál de las tres te gusta más? Pues a mí la de las torres. Hemos hecho bien, Nike. ¿Y a ti, Teresa? ¿Cuál de las tres te gusta más? Pues primero uno se transforma. Pero escucha, de las tres películas, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres o El Retorno del Rey, ¿cuál te gusta más? El Dos Torres. ¿Por qué? Porque me gusta mucho. A mí también me gusta, la que más me gusta es la de Las Dos Torres porque tiene una batalla impresionante. Cuando aparece Gandalf de repente, madre mía, qué espectáculo. También hay un enano tan pequeño. Que no me acuerdo cómo se llamaba el enano ese. ¿Cuáles son vuestros personajes favoritos de las películas? Bueno, a mí el que más me gusta es el Égora y el Gandalf. Uh-huh. A mí el que más me gusta es el Rubiales, es el que lanza el arco. Legolas. ¿Y cuál es tu personaje favorito? A mí es Gollum. ¿Gollum? ¿Por qué te gusta Gollum? Ese no es malo. No, porque seguramente es malo o bueno. Ah, y a ti te gusta el cambio ese, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno. ¿Y tú dónde has visto estas películas? ¿En DVD? ¿En el cine? ¿Dónde las has visto? En DVD. Ajá. Yo... En DVD, pero como se me ha roto el cacharro del DVD, pues no puedo verlo de momento. Hasta que compremos un DVD nuevo. Pues yo todavía la veo en DVD también. La tenemos en DVD, pero la tenemos grabada. Ok. Bueno, ¿algo más que queráis decir de estas películas? ¿Alguna recomendación especial o algo? Bueno, a mí eso le daría, me gusta muchísimo. Siempre me ha gustado y... Bueno, para terminar, hoy, es decir, la película me ha gustado muchísimo. Porque ha habido la película y me ha gustado. Pedro, ¿qué quieres decir alguna cosa para la película? Pues el sonido parece como se oye de fondo. Hay un malo que era el Sauro que se peleaba con el, no me acuerdo el nombre, con Gandalf. Y también uno con un pescado, pero vive en la cueva muy vieja. Entonces, por lo que veo, todos recomendáis esta película a quien no la haya visto todavía, ¿no? Yo sí. Ok. Yo se lo recomiendo a Manolo. Pues. ¿Y Manolo la ha visto? Pues yo se lo recomiendo a todos los amigos de aquí de Asillo, a todos los compañeros, a todas las compañeras, a todos los profesores de aquí de Asillo también, a los jefes también, a Ángel, a José Mora, a Paqui y a Alba y está. Especialmente la película que le voy a recomendar para que la vea Ana. Okay. Ana, le recomendar. Bueno, también vamos a recomendársela a Ana, nuestra chica de práctica, que hoy nos ha revelado que jamás ha visto El Señor de los Anillos. Ana, ¿te la han vendido o qué? Sí, la tendré que ver. Bueno. Pues además vamos a aprovechar para mandarle un saludo a uno de los mayores fanáticos del Señor de los Anillos que tenemos en Asido, que es Jorge, oyente y participante habitual de la radio de Asido. Ahora, si os parece, nos vamos a ir despidiendo. Adiós. Hasta el próximo programa. Adiós y hasta el próximo programa. Hola, me llamo Rafa Cacacía y Sejano. Voy a hablar sobre Marisol. ¿Quién es Marisol? Pues una mujer. ¿Cómo? ¿Qué canciones canta? Tempora y Dai Shei Mama. ¿Y qué hace la mujer? ¿La mujer de Maizal? Sí. Pues Maizal canta muy bien. ¿Y tú ves mucho? Sí. Igual que yo. ¿Y dónde has visto tú las películas de Maizal? Pues la tele. ¿En qué programa? Número uno. El cine de barrio. Ajá. Su película. ¿Y de qué van las películas de Maizal? Pues de actores. Cómo trabaja la película. Pero, ¿y qué historias te cuentan? Por ejemplo, que Maizal se va a dónde. A la playa. ¿A la playa? Sí. ¿Y la de Tómbola la has visto? La Tómbola, yo vi de sí. ¿Y tú qué pasa? ¿Que aparte de verla en la 1, también te gusta ver los vídeos en YouTube? Sí. ¿Qué más cosas? ¿Cómo es Maizal? Pues, castaña. ¿No era rubia? No. Que ha cambiado de look. Ahora ha cambiado de look. Sí. Pero de niña sí que era rubia, ¿no? Sí, y ahora está. Ahora está. Ahora se cambió el color castaño. ¿Y ahora mismo la mujer es mayor o sigue siendo una niña? Pues. Al final. Mayor y al principio pequeñita. Claro. Cuando hacía las películas era pequeña. Sí. Ahora tiene una hija que también hace cine. Sí. ¿Tú has visto la hija de Maizal? Sí. María Esteve. Y también, y otra se llama. Hay dos muchachas, una Maizal y otra Marilu. Ah, ¿y quién es Marilu? ¿También cantaba? Sí, la verdad. ¿Y has visto también esa en la que sale con el dúo dinámico? ¿Sí? ¿Tú has visto una en la que sale Maizal con unos cantantes que eran el dúo dinámico? Sí. ¿Eh? Sí. ¿A ti te gusta el dúo dinámico o no? Sí. ¿Y qué canciones tienen? ¿Te acuerdas? Sí, la Tópola y la otra. Pero el dúo dinámico tiene la de 15 años. Sí. Tiene mi amor. ¿A ti te suena? Sí. ¿Y qué más gente de cine de barrio te gusta? La Rocío Dúrcal como ella. Rocío Dúrcal, ¿y quién más hay? Hay dos Dúrcal, la madre y la hija. ¿Y quién te gusta más, la madre o la hija? La tres. ¿Las dos? No, la tres. ¿Es que hay otra más? La Jurado. Ah, que luego está la Rocío Jurado. Sí. ¿Y cómo era Rocío Jurado? Antes era pequeñita de que era. ¿Era muy morena? Fue antes. Ya. Antes pequeña de que era. Y volvió el pelo roja. Sí. ¿Y era guapa de joven? Sí. Sí. ¿Y Rocío Jurado? ¿Tú te sabes alguna canción de Rocío Jurado? Sí. ¿Cuál? Pues como una ola. Y yo te amo. Y lo siento, mi amor. Ajá. ¿Y qué más artistas salen en cine de barrio que yo pueda conocer? Por ejemplo, Concha Velasco. ¿Qué tal? ¿A ti te gustan las de Concha Velasco o no? Yo me gusta Carmen Sevilla. Carmen Sevilla. Sí. Ajá. Y esa mujer de joven era muy guapa, ¿verdad? Antes roja. Antes ahora. Ahora está ya más mayor. Está muy mayor. Ajá. ¿Y quién más? ¿Quién más sale por ahí en cine de barrio? A ver. Pues hay. Joselito. Ah, Joselito era también cantante, ¿verdad? Sí. Pero ahora está muy mayor. Era un niño, pero ahora ya está muy mayor, ¿no? Sí. Ajá. Venga, ¿y qué más gente hay así interesante en cine de barrio? A ver. ¿La Lina Morgan te gustaba o no? La Lina Morgan no sale. ¿Lina Morgan no sale? No sale ahí. ¿La de la tonta del bote? Ah, esa... sí, esa, la tonta del bote. ¿Tú esa, la has visto esa película? Sí. ¿Y qué tal está? Antes de que la... y ahora estaba mayor, obvia. Se volvió mayor. ¿Y luego esa, como la de Paco Martínez Soria y todo eso, te gustan o no? Ah, y también la visión de la... ¿Quién es esa? La Ana Navajo. Ajá. Rescata la capanera. Uh-huh. Se llama Ana Navajo. Esa no sé yo. ¿Es Diana Navarro o Ana Navarro? Oye, ¿y por qué te gustan estas películas así tan antiguas? También. Escucha. ¿Por qué te gustan estas películas tan antiguas? Que están siempre cantando. Me gustan mucho. Te gustan mucho. Sí. Una cosa, vamos a ver qué piensan los compañeros de este tipo de películas. Por ejemplo, a ver, ¿a quién tenemos aquí? Lola. Lola Ríos. ¿Tú has visto alguna vez cine de barrio? Una vez, de cine de barrio no he visto ninguno. No has visto. ¿Y a ti esas películas antiguas, españolas o con Rocío Jurado, Lola Flores, te gustan o no? Bueno, a mí me gusta la que más, la de Lola Flores y la de Rocío Jurado. Ajá. Estaba Iván aquí diciendo Lola Flores, ¿qué pasa Lola Flores? Esa es la Lolita. Pero Lola Flores, la faraona, la auténtica, la original, ¿esa te gusta a ti? Sí, sí, se llama Lolita. Lolita es la hija. A ver, de aquí, ¿tú has visto alguna vez alguna película de cine de barrio? Sí, alguna, la de Marisa. ¿Y te resultan divertidas o no? Sí. Es buena y canta bien. Que yo la he visto en casa de mi abuelo, porque mi abuelo le gustaba mucho. Esa también le gustaban a mi abuelo. Lorena, ¿tú has visto alguna vez una película de cine de barrio? Sí, yo sí, con mi madre y con mi padre. ¿Y qué opinas de esas películas? De Rocío Jurado. ¿Se te hacen... te resultan divertidas hoy en día o se te quedan un poco viejas? Un poco viejas. Pero... ¿se pueden ver hoy en día o no? Sí puedo ver. Bueno, Iván, ¿algo más que nos quieras decir de cine de barrio? Sí, que también está... me gustaba, y yo estaba antes, ya pequeña antes. ¿Qué? Me gustaba con Mané. Ahí está ahí. ¿De Mané? ¿Ese no era de los payasos de la tele? Son los otros. Se trabajaba los trilocos. Los trilocos. Sí. Ya, pero eso va un poquito aparte, porque esos no salen en cine de barrio, ¿no? ¿Ah, no? ¿Salen? No lo sé, sí, es que yo no lo veo. Sí, yo he visto yo una vez. Ok, ok. ¿Y quién es el presentador de cine de barrio? Una mujer. ¿Una mujer? Sí. ¿Y tú sabes cómo se llama? Carmen Sevilla. Ah, ¿sigue siendo Carmen Sevilla? Madre mía. Creo que sí. Pero. Pero tiene que estar muy mayor, ¿no? No sé. No lo sé. Que... la cita, no obstante, es los sábados por la tarde, ¿no? Sí. Ok. Pues, Iván, tío, que llevamos casi 10 minutos hablando de cine de barrio. Nos vamos a ir despidiendo, ¿vale? Adiós. Hasta el próximo. El próximo día. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Manolo Martínez y conmigo se encuentra... Abel. ¿De qué película vamos a hablar? De Experimento 3D. Pues la película trata de unos chicos que al principio están en un instituto y resulta que los chicos al principio se ven como están ahí sentados sin moverse y uno y el profesor a uno de ellos, el profesor no le corta, pero parece como si le cortara, como haciendo un simulacro de lo que podría pasar. Me dejo con mi compañero. Bueno, La hermana de la chica, que no me acuerdo cómo se llama, ¿tú te acuerdas? No. Bueno, que resulta que está sentada, ¿no? Y el ordenador está enfrente. Y luego aparece el malo. Que ella tiene... Primero aparece una especie de código. Bueno. Una especie de código. Y el cine se veía como los códigos se iba metiendo para cada vez más para afuera. Cada vez más y entonces aparece el malo. Y el malo cada vez se va acercando a ella. Es como si fuera un sueño. Y entonces la hermana, la que está de pie, que ellos no lo ven, solo lo ve ella, que es un sueño. Y entonces va directo a la hermana y la que está sentada en el sueño y dice, no, que no lo voy a decir. Una cosa, para ir ambientándonos y ir sabiendo de qué actores ir poniéndoles cara, tenemos aquí una persona, a Edgar, que nos va a contextualizar, nos va a decir quién participa en la película. Pues en la película sale la actriz Amara Salamanca, la que fue Catalina en Sistema del Paraíso. También sale Ursula Cobrero, la que fue la que salió en, o sea, en la de Física Química. Uh-huh. Y también sale un actor que se llama, creo que era así, como Maxi Iglesias. Son tres actores, porque esta película española que se hizo aquí en España, con actores de las series que se pone en la televisión. Una cosa, ¿qué tal lo hacen estos actores? ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién lo hace peor? Bueno, este actor lo hace divinamente bien, cómo lleva la cámara, cómo hace bien, se tira horas y horas haciendo rodaje, muy bien. Es un pueblo, está hecha en un pueblo, no está hecha en Madrid, está hecha en un pueblo, no sabemos, ¿tú te sabes cómo se llamaba el pueblo? No. Bueno, a mí los personajes me gustan todos, pero vamos a ver, cada uno tiene su papel. Y esta película está chula. Uh-huh. Es una especie así como esta película, La Matanza de Texas. Uh-huh. Pero La Matanza de Texas es un poco más fuerte que esta, más o menos diría. Sí. Y ocurre, ¿te acuerdas del Hombre del Saco? Sí. Una especie más o menos así, y que va muriendo gente. Ok, ¿la película da miedo? Te da algunos sustillos, poquillo. Algunos sustillos, sobre todo cuando en una de las escenas pensábamos que no estaba el fantasma. En una de las escenas pensábamos que no estaba el fantasma cuando va a bajar al sótano a la casa del doctor y el novio de la hermana va a buscarlo y desaparece. Esa escena a nosotros se nos cogió un poco. ¿Qué se ha encogido? El corazón. Ah, ok. Bueno, ¿qué más cosas me podéis contar de la peli? ¿Merece la pena verla o es solo otra película de miedo random? Ahí, aleatoria. Bueno, merece la pena. La película merece la pena, pero he oído que han dicho que la película no es de las mejores. Ya. Una cosa, ¿por ser española la habéis visto más cutre o no tiene nada que ver? ¿Más cutre? ¿O tiene malos efectos especiales? ¿Parece que se han gastado menos dinero o está bien hecha? ¿Da la sensación ahí de... ¡Ey! Yo veo ahí un pequeño problemilla. Tiene buenos efectos especiales, pero no veo ahí tanto... Yo qué sé. ¿Querías más sangre o qué? Pensaba que iba más sangre, porque resulta que, como yo te he dicho, que es una especie de matanza de Texas. Y... Bueno, seguimos en la radio. Ha sido hablando de XP3D y precisamente 3D. ¿La habéis visto en 3D o no? Sí, compramos las gafas allí en la nueva condomina, que nos la dieron. Contadme un poco sobre el efecto 3D de la película. El efecto 3D, las jaulas se venían para acá, lo que es la jaula, que te lo diga los pájaros también. Buah, se veía impresionante. Contad un poquito sobre lo mejor y lo peor de la peli. Pues mira, lo mejor, cuando hay sangre y cuando se va el personaje y los demás empiezan a buscarlo. Eso es lo que más me gusta. Y lo que menos, cuando llega al final, que me da lástima. A mí lo que más me gusta es cuando le coge a uno de ellos, a uno de los protagonistas, por aquí. ¿Por aquí por dónde? ¿Por dónde? Por el cuello. La garganta. Vale. Bueno, ¿y qué más? Y lo del principio, lo del chico. Cuando coge al chico y lo deja tirado a la cueva. Oh my God. Y lo peor, que estoy de acuerdo con mi compañero, que dura muy poco. Ok. ¿Valoración final? Es una película para verla. Bastante miedo, pero tiene que seguirla porque si no se te coge el corazón y se te acelera. Ok. Yo valoración final, no sé si un 5 voy a ponerle. Ok. Adiós. Adiós. Bueno, ya se acaba el programa. Elena, ¿te apetece un consejo? Pues sí. ¿A quién le da el consejo? ¿A qué compañía quiere dar el consejo? Decirle todo. Y me fruta, me dura, me hace el poste. Y también el programa, el jardín de ácido. Me gusta todo. Y seguimos por la palabra de ácido. Adiós.